Hola y bienvenidos a Reflex Podcast, tu podcast de fotografía. Yo soy Carlos y en este programa vamos a hablar de cagadas de Apple, cagadas de Adobe y bueno, alguna cosilla más. Así que sin más, comenzamos. Bueno, pues llevaba tiempo sin grabar, desde el último episodio que hice con Javi de Florita, que creo que fue por mayo o así, pues fíjate, mes y medio sin grabar. La verdad, bueno, soy sincero, he grabado otro episodio, pero al final no lo he publicado porque no me gustó mucho. Así que lo dejé ahí en el tintero. Y este episodio lo he grabado esta mañana, que iba andando, pero se ha grabado mal. Así que a tomar por saco. Así que no me queda otro remedio que grabarlo en el coche. Así que si me acompañáis en mi viaje hacia Alcobendas, pues vamos a hablar de todas estas cosas. El episodio este que he grabado en el tintero viene a colación por un episodio que grabé con el podcast Voces Nocturnas de mi amigo Lucas, en el que se hablaba de un colectivo, un colectivo que ayuda a gente que con deficiencia visual y deficiencia intelectual a hacer fotos. Entonces estuvo muy interesante el podcast. Os voy a dejar abajo en la descripción el link al podcast de Lucas y de Voces Nocturnas donde intervine, y os voy a dejar el link a la asociación esta para que veáis que es muy interesante, ¿no? Es maravilloso cómo ayudan estas gentes a darles primero visibilidad, segundo a que ellos mismos se sientan capaces de hacer cosas impensables y darles una visión o unas herramientas para defenderse en la vida. Así que me parece maravilloso la iniciativa y la verdad es que desde aquí os animo a meteros en su página y conocer sus proyectos, y para que veáis que Real Fotos muchas veces solo hace falta querer hacer fotos. A ver si no se me sale el micro, que vamos, a ver ahí si está un poquito mejor. Vale, Apple. Bueno, pues la verdad es que Apple la semana pasada, estamos a mediados de julio, sin comerlo ni beberlo, pues actualizó sus equipos MacBook Pro sin avisar a nadie y dan una actualización desde página. La verdad es que la actualización es bastante profunda y no hubiera estado tampoco de más en una Keynote. ¿Por qué no se hizo? Bah, pues no lo sé, cosas de Apple. En definitiva, vamos a ver lo que actualizaron, cómo lo actualizaron y cómo ya una semana después le están metiendo palos y les están metiendo toñas por todos los lados, porque claro, algunas cosas pues no están, se ven muy bien integradas. Nos ponemos en perspectiva. En el año 2016 Apple renovó hacia finales, en octubre, la gama Mac Pro. Mac Pro la rediseñó y los hizo, pues como suele rediseñar Apple las cosas, más finitos, más delgadez, más todo. Conclusión, hizo unos ordenadores muy criticados. Quitó los puertos USB, metió Thunderbolt 3, metió una Touch Bar que realmente no sirve para gran cosa. Quitó la lucecita de la pantalla, que dolió bastante. Quitó el conector MagSafe, que es maravilloso. Una serie de cosas que hizo que mucha gente no quisiera estos equipos y se lo pensara dos veces a la hora de cambiar. Otra de las cosas que hizo mal es, por ejemplo, en la gama de 13 pulgadas los procesadores eran siempre de doble núcleo, como había sido hasta entonces, y si querías un procesador de 4 núcleos te tenías que ir a la gama de 15 pulgadas. No todo el mundo quiere un ordenador de 15 pulgadas, pudiendo tener uno de 13, que en el fondo un ordenador portátil es para llevarlo y traerlo. Otra cosa muy criticada fue los 16 GB de RAM, y es que estos equipos como máximo eran 16 GB de RAM. 16 GB de RAM, una RAM que venía integrada en la placa base, no la puedes ampliar, o sea, tienes que comprártelo con la RAM que quieres. Y bueno, pues realmente en el mercado de profesional de vídeo, 16 GB se antojan cortos y son bastante justos. Más que estamos hablando de equipos que no son especialmente baratos. Entonces, si te compras un equipo con la intención de que te dure o rentabilizar unos cuantos años, lo suyo es que te lo compres con memoria de sobra para que te aguante todos estos años. Y si a lo mejor 16 GB era válido en 2016, pues quién sabe si en 2020 pues iba a ser algo válido y asumible. Así que fueron sumamente criticados. Apple dio la razón de que, bueno, pues que los procesadores de sexta generación que habían integrado no podían integrar esos 16 GB de RAM, o sea, 32 GB de RAM, que el máximo era 16, y le ha echado la culpa a Intel. Bueno, sea como fuere, fueron tan criticados los equipos que en marzo-abril de 2017 tuvieron que meter el procesador de séptima generación, que teóricamente ya sí permitía más RAM, pero claro, no rediseñaron la placa base, por lo tanto la placa base no permitía meter ese módulo extra de 16 gigas más para hacer 32. Volvieron a criticar los ordenadores, el aumento de potencia fue solo de un 20% y todo seguía igual. Pero a final del año pasado empezó a estallarles el caso de los teclados. Los teclados eran tan sumamente finos, el teclado mariposa este, que también era muy criticado, pues porque tenía muy poco recorrido de las teclas, que si se metía polvo, se metían migas o porquería en general que se suele meter entre las teclas, hacía que el teclado pudiera inutilizarse. Vamos, no es que pudiera, es que quedaba totalmente inutilizado. No podías esa roña que se te metía ni sacarla de ahí, ni meterla más para adentro para que no molestara, total, que de repente tenías que cambiar el teclado. Y cambiar el teclado este no era una cuestión fácil, hay que desmontar todo el ordenador, no se lo puede hacer cualquiera, todo lo tenía que hacer Apple. Total, la broma costaba 700 euros de marras, cambiar un teclado por otro que posiblemente te volvería a fallar de la misma manera. Apple al final reconoció el fallo y empezó a sustituir los teclados de manera gratuita, pero no te solo sustituye por un teclado mejorado, no, te sustituía por el mismo. Así que ese teclado es una bomba de relojería en sí mismo que quién sabe cuándo te puede volver a fallar. Así que mal. Así que después de todas estas críticas y alguna cosa más, Apple pues en julio de este año ha cambiado la gama. Es decir, el mismo diseño, los mismos cuatro puertos Thunderbolt 3, el mismo equipo, bueno, para empezar, el equipo sin Touch Bar, no la ha modificado, sigue siendo el mismo equipo del año anterior, así que ese no vamos a hablar de él porque es exactamente el mismo, que para mí me parece uno de los modelos más interesantes. Primero, porque no tiene la Touch Bar, cosa que cuando pues, no le veo mucha utilidad. Segundo, porque ese equipo, aparte de no tener Touch Bar, bueno, pues realmente es el más económico, pero claro, tiene el procesador de doble núcleo, solo tiene dos puertos Thunderbolt, no tiene tres puertos, o sea, cuatro puertos como el otro equipo, total, que está un poco capado y bastante elevado de precio para lo que ofrece, así que no sé, es un equipo ahí que está ahora mismo en tierra de nadie. Los de 13 pulgadas con Touch Bar les han metido los procesadores de 4 núcleos. Bien, por fin, 4 núcleos en un equipo de 13. Aunque la tarjeta gráfica sigue siendo la de Intel. Y hay otra cosa, que aunque el procesador es de cuarta generación, o sea, de octava generación, sí admitiría 32 GB de RAM, pero no han metido 32 GB de RAM. Hay dos teorías. Una es que el equipo, pues el rediseño, pues no cabe en la placa ese módulo extra, y otra teoría es que como la placa no la han rediseñado, pues tampoco la han metido, pues porque solo lo que han cogido es han quitado el chip de séptima generación, han metido el de octava generación y no han rediseñado la placa, por lo tanto al no rediseñar la placa, pues no puede integrar ese chip extra de memoria RAM. Sea como fuere, mal, porque bueno, pues es un equipo interesante, más si cabe con la caja Blackmagic que han presentado, donde integra una tarjeta gráfica externa que se conecta por los puertos Thunderbolt, que luego hablaremos de ella porque ya he visto las primeras pruebas y es interesante. Bien, esto en los 13 pulgadas. En las 15 pulgadas de repente nos encontramos que han metido la octava generación tanto de i7 como de i9. Estos procesadores tienen una característica muy interesante, y es que son de 6 núcleos. 6 núcleos en un equipo portátil. Bien, un equipo portátil que es de, claro, los MacBook Pro nuevos, el grosor que tienen es menos de un dedo, de una mano. O sea, es un grosor mínimo. El teclado es mínimo y esos procesadores son de máxima exigencia, aunque sean móviles. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esos procesadores cogen mucha temperatura. Mucha temperatura que parece ser el equipo no está suficientemente bien diseñado para disiparla. Así que ahora vienen los problemas, pero no vamos a anticiparnos. Apple, bueno, pues estos equipos ya sí vienen con una tarjeta gráfica Radeon integrada y, bueno, pues ofrecen ya la posibilidad de 32 GB de RAM, cosa que está muy bien. Son equipos que salen al mercado desde, pues, los 2.300 euros hasta lo que te quieras gastar, porque ofrecen la posibilidad de integrar hasta 4 teras de disco SSD integrado. Quiere decirse que, bueno, yo estuve configurándome el equipo que yo creía que me podría valer a mí para un cierto tiempo, y bueno, pues el equipo que me salió pues fue uno de 15 pulgadas con un i9, con un disco de 512 y con 32 de RAM. Resultado, 4.200 euros de equipo. ¿Qué dices tú? Pues 4.200 euros de equipo para un portátil es mucho dinero. Y por 1.000 euros más, puestos a gastar, me compro un Mac Pro y un iMac Pro, que quieras que no, es muchísima más máquina que este MacBook Pro. Y mucho más potente, mucho más solvente, y que posiblemente me vaya a durar muchísimos más años. Es más, seguramente, si me apetece vender este iMac Pro dentro de dentro de un tiempo, por lo que sea, pues posiblemente pueda sacar más dinero en ese iMac Pro que no en un MacBook Pro, que, bueno, pues como todo equipo portátil, pues posiblemente sufra un desgaste X en un teclado. Que vete tú a saber estos teclados mariposas de tercera generación cómo salen, no sé, eso, puestos ya a gastar un poco más. Si te lo configuras a tope de gama, el MacBook Pro te puedes llegar a gastar hasta 12.000 pavazos, 2 millones de pesetas, 12.000 euros en un equipo portátil. Bueno, la verdad es que podría estar bien interesante. Si no, Apple no fuera Apple en sí misma, y la Apple de, en concreto, de estos últimos años, la Apple por la que pedimos desde este podcast la dimisión o el cese fulminante de su CEO ausente, don Tim Cook. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Apple dejó una dejación de funciones que no tienen otro nombre. Dejó su software profesional abandonado. Si dejó los equipos profesionales bastante abandonados, ¿cómo no va a dejar el software profesional? Una cosa que para ellos no vende. No vende hasta que se han dado cuenta de que es una cuestión prácticamente de imagen. Una empresa seria pues está en sitios serios. Y hay algo más serio que un estudio de grabación, que una gran productora de vídeo, una gran productora de cine, que las películas se hagan con tus equipos, con tu software, ¿eh? Eso es imagen. Eso es calidad de producto. No ver a una Sony con un iPhone X de color rosa. Eso no es imagen. Imagen es lo otro. Pues a Apple parece ser que eso se le olvidó. Se le olvidó que su software profesional de vídeo se llama Final Cut, que su software profesional de audio se llama Logic Pro, y que su software profesional de fotografía se llamaba Aperture. Aperture directamente lo fusiló. No le dio ninguna oportunidad, cosa que, pues, fatal. Y al Final Cut, que sí era un estándar dentro del sector, porque en el fondo Aperture pues nunca llegó a ser un estándar. El estándar en el mundo de imagen fue Photoshop, pero yo estoy seguro que Apple no calculó que realmente Lightroom iba a comer el gran mercado del Photoshop. Y que Lightroom en el fondo no era una más que una copia de lo que era Aperture. Eso Apple no lo valoró, como tampoco valoró que cuando haces cambios en los profesionales tienen consecuencias. Los profesionales somos gente muy conservadora en nuestro trabajo. Un profesional le da mucho... cuando cambia un profesional es porque ya está muy improbado y lo tenéis que ver en cualquier tipo de profesional. Pero vamos a poner algo que todos conocemos, los taxis. Los taxis son coches que están todo el día circulando, son profesionales del volante. Y normalmente, excepto lamentables excepciones, los taxis suelen ser pues, coches bastante fiables, coches que consumen, que tienen unos consumos y unas cosas, porque el gremio ese lo va reclamando. Hasta que el coche eléctrico no sea una cosa muy probada y que sea muy, muy, muy... no se lanzarán directamente a él y todas las experimentos que veas pues serán menos experimentos. ¿Cuántos coches eléctricos ves de taxis? Pues ves muy pocos, realmente muy pocos, porque los que ves son básicamente experimentos. Cuando el coche eléctrico sea una cosa a la orden del día, pues veremos que el sector profesional se lanza en masa con los brazos abiertos al coche eléctrico. De momento, ¿quién prueba el coche eléctrico? Pues los particulares como tú y como yo, que bueno, pues no nos importa que a lo mejor el coche no tenga 1000 kilómetros de autonomía. Con tener 150 y volver del trabajo nos basta, cosa que a un profesional no. No nos importa que el coche, pues no lo sé, dentro de 5 años tenga que cambiarle las baterías, porque a lo mejor dentro de 5 años lo he vendido. Al profesional del taxi eso sí le importa bastante. Pues como esto escálalo pues al profesional de la imagen y del sonido, que somos los que utilizamos principalmente los Mac. Tú no puedes quitar a un profesional una serie de características que está usando, principalmente pues porque las necesita, segundo porque el cliente se las va a exigir y tercero pues porque es el estándar del sector y a lo mejor el estándar está anticuado, no te digo yo que no, pero el profesional hasta que eso no esté implantado no lo va a cambiar. Muchos profesionales siguen entregando sus trabajos en DVD porque el cliente se lo exige en DVD, siguen entregando los trabajos en pendrive porque el cliente se lo exige en pendrive y porque muchas veces tú a una empresa no puedes llegar a una empresa y decirles bájate esto desde este WeTransfer o desde este Dropbox porque directamente no, o sea, tú tienes que moldarte a tu cliente y eso Apple lo debería saber. Bueno, pues con Final Cut, ¿qué hizo? Pues cogió el estándar, y era uno de los estándar del sector, Final Cut, con un prestigio sólido y fundamentado, y lo cambió de arriba abajo de la noche a la mañana. Y capó cosas, hizo cosas mal, integró cosas mal, y sobre todo una cosa que hizo fatal es no saber comunicarlo, no lo comunicó. ¿Resultado 10 años después? Pues... que el estándar del sector ya no es Final Cut, ahora es entre Adobe Premiere y DaVinci Resolve, y Apple, aunque Final Cut es un software tan potente como estos y súper capaz, la gente no se fía, y pues ¿para qué se va a mover ahora mismo otra vez a Final Cut si ya se ha movido de Final Cut porque Apple la echó prácticamente a patadas? ¿Qué necesidad tiene de pasar otra transición para que vete tú a saber cuándo a Apple se le vuelva a pasar por la cabeza tratarte mal? Pues yo entiendo que muchos profesionales que han abandonado el mundo Mac se han ido al PC abrazando Premiere, Resolve o cualquier otra herramienta profesional, pues ahora mismo digan que volver a Apple es una pereza que no están dispuestos a asumir, y lo puedo entender. Esto Apple lo ha aprendido a fuego, pero sigue, pues no sé, con estas medias tintas que no entiendo en la empresa tecnológica más poderosa que hay ahora mismo en el mercado. Que no será por dinero ni será por capacidad de hacer. Pues no, pues resulta que Apple no coge a Adobe de las narices y le dice que coja Premiere, ya que es el estándar, y lo adapte perfectamente a sus equipos. Es más, se pone ella con los ingenieros de Adobe y le dice a Adobe por dónde tiene que ir, porque es la única manera de poder volver a recuperar todos estos clientes que Apple ha expulsado. No es que haya perdido, es que los has maltratado y Apple los has expulsado. Así que, pues no, pues entonces tenemos la paradoja de que mientras estos equipos, cuando funcionan con Final Cut, consiguen unas velocidades de renderizado y unas velocidades para hacer las cosas que son equivalentes a las que se consigue, o superiores a las que se consigue con Premiere trabajando en un PC, resulta que estos equipos, cuando trabajan en Premiere, pues dejan bastante que desear. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues ha pasado lo evidente, pues que un youtuber se pone a probar el equipo nuevo con un equipo de justamente el año pasado y contra un PC. Resultado, que el equipo del año pasado es más rápido que el de este año, a pesar de tener 4 núcleos y el de este año tener 6 núcleos, y que el PC, por supuesto, está a años luz en el renderizado con esa herramienta que no está optimizada para el mundo Mac. Resultado, la tormenta perfecta. Vamos a ver por qué el equipo del año pasado es más rápido y el de este no lo es tanto. Pues por una razón de física, y es que a mayor velocidad de frecuencia de reloj, mayor calentamiento del chip. Entonces estos chips de 6 núcleos, cuando se ponen a trabajar, a renderizar vídeo, una de las cosas que tienen es que se calientan como si fueran una estufa. Si tu equipo no es capaz de sacarte de ese calor de una manera óptima o rápida, el chip, para protegerse a sí mismo y proteger a tu equipo, lo que hace es bajar la frecuencia de reloj hasta que la temperatura sea la adecuada para, primero, no fundirse él y, segundo, no fundir al equipo. Porque está muy feo esto de que salgan los equipos ardiendo. No da buena imagen, y eso también Apple lo aprendió de Samsung. Por lo tanto, ¿qué hace el chip Intel? Pues el chip Intel directamente empieza a bajar la frecuencia de reloj, hasta que se pone a trabajar a una temperatura razonable. Resultado, el equipo que está diseñado para trabajar a 2,9 GHz y cuando le exiges caña poder trabajar a 4,3 en un Turbo Boost, resulta que se pone a renderizar y tiene que bajar reloj. Resultado es que al final la velocidad media no llega a 2,1 GHz en los 6 núcleos, cuando, por ejemplo, el de 4 núcleos, pues como no se calienta tanto, pues consigue una velocidad de procesamiento mejor, por lo tanto va a renderizar el vídeo bastante antes que un equipo que sencillamente tiene entre un 70 y un 80% más de posibilidades de capacidades teóricas. Esto Apple lo tiene que saber. O sea, las pruebas que ellos hacen, esto Apple lo tiene que saber. Así que mal, primero, por no comunicarlo. Segundo, mal por no tomar medidas. Es decir, si tú te crees, Apple, que el que se compra un i9 es para ver porno en las páginas web. Sí, alguno habrá, pero no es la mayoría de sus usuarios. El que se compra un chip como este i9, pues realmente lo que va a hacer es exigirle al máximo ese i9, y no se lo va a exigir una vez, se lo va a exigir bastantes veces. Por lo tanto, tú no le puedes dar este equipo como lastrado o capado. O sea, es que es completamente absurdo. Así que claro, ayer yo pedí públicamente la dimisión del CEO. La gente se empezó a echar peste sobre Apple. Bien, es cierto, como mi amigo Julio del podcast, que deberéis estar suscritos, Apple Coding, me dijo, no solo la culpa es de Apple, Adobe es una castaña, y es cierto, Adobe Premiere es un poco castaña y no está optimizado al 100% para lo que es el mundo Mac. Bien, es cierto que la última versión de abril de Adobe Premiere, sí es cierto, ya empieza a renderizar con la tarjeta gráfica y bueno, empieza a tener velocidades de procesamiento más acordes, pero aún así esto sigue siendo culpa 50% de Adobe y al 50% de Apple, que no aprieta Adobe o no se pone con Adobe a trabajar de tú a tú. Pero luego te entras en la página web de Apple y nada más que encuentras software de terceros, que si DaVinci Resolve, que si Premiere, que si tal, que si no sé qué, y al final del todo ahí tiene una pestañita, y con Final Cut también funciona bien, amigos, no os vayáis a pensar que no, también funciona bien con Final Cut. No, narices, Apple, con Final Cut funciona lo mejor, y también puedes usar estas otras versiones, pero yo te recomendaría Final Cut. El que tengas que vender Final Cut con los equipos también es una cosa que no deberías, Apple. Si el equipo es Pro, si tú vendes un MacBook Pro, pues métele software Pro y que venga integrado con la suite de profesional de vídeo, y si necesitas la de audio, pues que te la puedas bajar, o al contrario, si es de audio, pues que te puedas bajar la de vídeo, que para eso lleva el apellido Pro y estás pagando el apellido Pro como si fuera hecho con, yo qué sé, con sangre de unicornio. Entonces, tampoco ayuda Apple a eso. Aunque es cierto que es un software que por 300 euros está muy bien, pero si lo das gratis, empiezas a ese know-how que tienes que necesitar para que la gente vuelva en masa a tu plataforma. Porque si la gente está enamorada de Final Cut, no va a querer otro software y no va a querer otro equipo. Y como en el fondo Final Cut solo va a funcionar en un Mac, cuando se te tengas que actualizar ese Mac, tienes que actualizar el Mac. Y solamente puedes actualizar el Mac y solamente te puedes comprar un Mac, no otro PC. Así que, Apple, ponte las pilas. Otra cosa que han presentado es la Blackmagic, la caja Blackmagic. Bueno, una caja que Apple ha rediseñado con Blackmagic, que Blackmagic es una empresa líder en el sector de la imagen, para por fin poder integrar una tarjeta gráfica en condiciones externa, una caja, una eGPU como la llaman. Bueno, pues esta eGPU realmente es una Radeon 480 Pro, en una caja que se conecta por por Thunderbolt 3, y luego la caja en sí tiene otros dos puertos Thunderbolt, uno de entrada, otro de salida, para alimentar desde un monitor 5K hasta pues cargar otro equipo o hasta el móvil. También tiene cosas. Los chicos de FinalCut.es la han probado y han llegado a interesantes conclusiones. Primero, que esto es ideal para equipos de 13 pulgadas que no tienen la tarjeta gráfica integrada, ya que directamente consigues unas velocidades de proceso espeluznantes consigues pues darle ese plus que tu tarjeta gráfica integrada Intel no le da. Así que esto es genial, pues por ejemplo, si te quieres gastar el dinero en un equipo de 13 pulgadas y no dar el salto al equipo de 15 pulgadas, o tienes un equipo, por ejemplo, se me ocurre el MacBook sin Touch Bar, y bueno, pues realmente luego esta eGPU te va a dar ese plus para poder procesar ese vídeo a 4K que tu tarjeta gráfica o tu equipo no te va a permitir. Daros cuenta que muchas veces en el procesado de vídeo o de imagen es muy importante la tarjeta gráfica, es la que te da eso que el procesador el procesador renderiza, pero si tiene el apoyo de una buena tarjeta gráfica, el procesador deja de ser algo tan importante y todo el peso va sobre la gráfica. Así que me parece muy interesante. El precio son 700 euros, así que voy a seguir investigando sobre esta caja, que además viene diseñada o aprobada por la propia Apple, por lo tanto se tiene que integrar perfectamente en el equipo y es muy interesante. En los equipos que ya viene con tarjeta integrada, como los nuevos de 15 pulgadas o los antiguos de 15 pulgadas, dicen que no es tanto, que ahí no se nota tanto la diferencia, incluso a veces entran en conflicto las dos tarjetas y bueno, se genera una especie de cuello de botella que puede llegar a hacer hasta que el renderizado sea un poco más lento. Así que esto está genial, como os digo, para equipos que no tengan gráfica. A mí se me ocurre un hipotético Mac Mini nuevo con un puerto Thunderbolt 3 y poder integrarle esta cajita. Y bueno, pues la verdad es que me apetece mucho, pues que me imagino un Mac Mini, vamos a suponer, con un 4 núcleos como el que montan los de 13 pulgadas, con dos puertos, uno o dos puertos Thunderbolt 3, y bueno, pues realmente poder meterle 16 o 32 de RAM, pues se me ocurre una máquina que el Mac Mini vuelva a tener un sentido y sería muy interesante. Por ejemplo, ese equipo que rondaría los 800 euros, y luego pues esta caja pues por 1500 euros tienes realmente un equipo bastante solvente y que puede solventar la papeleta de muchos profesionales intermedios como yo, ¿no? Que no necesitamos una gran cantidad de procesamiento, pero que tampoco queremos tirar el dinero. Es decir, un Mac Pro o un iMac Pro se nos sale muchísimo de presupuesto. En cambio, esta solución pues podría venir como anillo al dedo para nuestras necesidades. Así que estoy expectante a ver si en septiembre pues nos sacan algo de esto. Bueno, pues está llegando a su fin esto. Así que, ¿qué tienes que contaros más? Nikon, que parece ser que a final de este mes va a presentar una sin espejo full frame. Bueno, dos. Va a presentar una con un sensor de 24 megapíxeles y va a presentar otra con un sensor de 45 megapíxeles, es decir, un sensor, para que se nos dé una idea, similar a la 750 y otro similar al de la 850. Bueno, vamos a estar expectantes a ver qué presenta, porque es muy, muy interesante que Nikon se meta de lleno en el mundo de la sin espejo full frame, una cosa que solamente había dejado al mundo Sony con su moda de las A7, realmente lo ha hecho bien, las cosas como son, y bueno, pues ha conseguido ser el referente en el mercado de las full frame sin espejo. Así que Nikon venga aquí a plantarle un poco cara, pues es bueno tanto para los que usan Sony como para los que usamos Nikon. Veremos. Mientras tanto, he de deciros que mi amigo Tomás se ha comprado una 850, así que hemos estado haciendo ya pruebas con los archivos de la 850. He de deciros que el sensor que tiene tiene un nivel de ruido muy bajo, realmente es capaz de captar las imágenes de una manera fantástica. Hemos hecho pruebas ISO 6400, con muy poca luz. El RAW estira muchísimo, el ruido es muy contenido, realmente me ha encantado. Es cierto que los 45 megapíxeles hacen que un archivo RAW completo se nos vaya a más de 60 megas. Luego tiene la posibilidad del ISO, el ISO mini ISO o un ISO más reducido, que también hemos probado. Realmente para el 90% de las fotografías te va a valer, y este ISO ya, este RAW, son 24 o 25 megas lo que pesa, algo bastante contenido. Y bueno, pues la verdad es que estoy bastante sorprendido para bien con la máquina. Es cierto que la máquina cuesta 3.500 euros, no es barata, es una máquina profesional, pero esta máquina es muy todoterreno. Viene a sustituir casi a cualquier máquina. Es una máquina bastante más capaz y más completa para mí que la Sony 7 Mark III R, que cuesta lo mismo y tiene un sensor bastante, bastante peor. Es reflex, por lo tanto no tiene tan buena imagen ni es tan molona como una sin espejo Sony, pero bueno, pero es una gran máquina, así que a mí me ha gustado bastante. Y mira que en su día critiqué esos de los 45 megapíxeles, que nadie los necesita, y es cierto que nadie necesita 45 megapíxeles, pero bueno, este RAW, viéndolo bien, te puede servir perfectamente como un medio formato, o sea que la imagen, la calidad de imagen que te da es maravillosa. Tengo ganas de hacer pruebas en vídeo con ella, pero bueno, pues ya las haremos, porque tengo que juntarme con Tomás ahora en agosto, que tenemos un trabajo juntos, así que bueno, tendremos tiempo de probar esos archivos 4K y archivos de vídeo, así que todo llegará. Y yo también estoy llegando a mi destino. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y que, bueno, pues que sigáis ahí. Pasar unas felices vacaciones. Intentaré grabar un poquito, intentaré otro podcast entre julio y agosto, a ver si me da tiempo. Sobre todo si presenta Nikon al final estas cámaras, haré una reseña. Así que, bueno, os gustó mucho el podcast que hice con Javi de Florita. Así que, Javi, cuando grabamos otra vez, venga, anda, vente al podcast. Quiero también traer a Ángel de YouGeek, que tenemos ahí un podcast pendiente. A ver si, Ángel, si escuchas esto, seguro que no, que está muy liado, pues quiero que sepas que estoy deseando que grabemos el podcast. Así que, venga, anda, vente, que, que sé que lo vamos a pasar bien, que sé que a ti la fotografía es una cosa que te encanta. Y sin más, pues venga, lo dejamos hasta aquí. Hasta aquí el podcast de hoy. Podéis seguirme en mis redes sociales, que abajo tenéis en la descripción. Y sin más, hasta otro día. Y recordad, para hacer fotos, lo mejor es salir a hacer fotos. Nada de salir a la calle y hacer fotos, que es la única manera de mejorar con vuestras fotografías. Venga, hasta luego.